De la delegación de Tiripetío, acabamos de subir, de sufrir un enfrentamiento con los grupos de operaciones especiales, los güeyes, en lo que es aquí el pueblo de Tiripetío de la Normal. Desgraciadamente, hirieron a un compañero. Tómenle fotos a ese puto casquillo. Hirieron a un compañero ya que nos dispararon con armas de fuego. El compañero se está debatiendo entre la vida y la muerte. Quedó muy mal herido. El balazo lo recibió a la altura del cuello. Por favor, difunda para recibir apoyo.